hay en el mundo nada más hermoso ni maravilloso como nuestro amor. Es por eso, cielo, vida de mi... La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, la casona donde se ubica esta emisora universitaria, transmitiendo desde Xalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, en el mero corazón. Aquí estamos en el centro, y en un día que es el día 13 de junio del año 2018, con una temperatura de 21 grados, una temperatura agradable, está nubladito, no tardará en caer agua, no tardará en llover. Recuerden que estos momentos, estos días serán nublados y con algunas lluvias que de repente aparecerán como chaparrones, como se le conoce, ¿no? Y bueno, pues eso es algo importante, que ya en este mes de junio tengamos esta temporada de lluvias. Mientras que allá por el Pacífico, ya habíamos mencionado estos días, está el huracán Bud, que ha ido perdiendo fuerza, ya prácticamente es una tormenta tropical, pero va a ingresar hacia la península de Baja California Sur con mucha agua, con mucha lluvia. Entonces allá estarán pues sufriendo estos embates del agua, y que ojalá pues no cause destrozos, como luego suele pasar con ese tipo de fenómenos hidrometeorológicos. Bueno, pues anoche fue el debate de los candidatos hacia la presidencia. Y bueno, primero quiero decirles que es 13 de junio, el día de hoy, que es el día de San Antonio de Padua. Y algunos tendrán por ahí dentro de las tradiciones que ponen de cabeza a San Antonio de Padua, ¿no? Para, sobre todo para conseguir esposo, ¿no?, o esposa, ¿no?, novio o novia. O lo que quieran, ¿no? Pero que sea un amor, ¿no? Un amor, algo que les haga cambiar, el motor que les haga cambiar la vida por un momento. Entonces, alguien le tiene fe a San Antonio. Entonces, la cuestión es, ¿valdrá San Antonio de cabeza para los políticos o para la selección nacional? Pues de esos casos creo que es más bien San Judas Tadeo, que es el de los casos difíciles, ¿no? El caso amorosos difíciles es San Antonio, pero los casos difíciles es San Judas Tadeo. Creo que más bien tendríamos que acercarnos a San Judas Tadeo dentro de las creencias que existen, ¿no? Porque yo no sé usted, ¿eh? Yo no sé usted cómo lo vea. Evidentemente vale la diversidad de opiniones, y bienvenida sea la diversidad. Pero yo quedé desencantado, incluso aburrido del debate de anoche. Me pareció hasta cierto punto largo, pesado. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque desde mi punto de vista no encontré nada nuevo. No encontré nada que realmente sienta que va a cambiar este país en profundidad, en sus raíces, que estemos viendo una organización que realmente vaya a sacar a flote a esta República Mexicana. No veo claro en los candidatos. Y sobre todo en temas como, por ejemplo, el desarrollo sustentable, ¿no? Porque fue uno de los temas que se trataron ayer. Creo que no saben de qué se trata, ¿eh? Yo creo que no saben de qué se trata. Cuando menos un sector, que es el sector clarísimo de Ricardo Anaya, José Antonio Meade y el Bronco, es que todo se transforma en negocios. Todo es negocios, todo es tecnología, todo es hablar en inglés. Digo, son herramientas, eso evidentemente son herramientas muy importantes en este mundo, pero no es la panacea, no son la panacea. Y por parte de López Obrador, pues tampoco existen muchas ideas que digamos, aquí ya vamos a cambiar para bien, ¿no? No sé, ya pasaron los tres rounds con tres debates, Ciudad de México, Tijuana, Mérida, y y me queda una sensación de que no existe una claridad suficiente para mejorar este país. Digo, es una apreciación evidentemente muy personal. Y si vamos, por ejemplo, a los grupos de López Obrador, dirán que el debate lo ganó López Obrador. Si vamos con los grupos de Ricardo Anaya, los grupos de Ricardo Anaya dirán que ganó Ricardo Anaya. Los grupos de José Antonio Meade dirán que por bien ganó José Antonio Meade, que va avanzando. Inclusive los del Bronco dirán que ganó el Bronco, ¿no? Dentro de sus chistoretes y cosas de actuar en esta vida, ¿no? Pero la realidad es otra, o sea, ¿cómo estamos realmente viviendo las cosas? ¿Cómo vamos a cambiar? Y fíjense que me llama mucho la atención, luego de repente puede uno decir, una cosa no está conectada con otra, pero de estas vidas cotidianas, historias cotidianas que suceden en ese país, en este estado, en esta ciudad, en esta colonia. El día de ayer, por ejemplo, aquí en el mercado Jauregui, alguien llega con una pistola y asesina a una persona, un joven. ¿Cuál fue la razón? No sabemos. ¿Por qué llegan a esa determinación? Vaya usted a saber por qué. Pero este es un elemento que nos demuestra cómo está este país, cómo no puede actuar por mano propia y no pasa nada. Entonces, cuando uno está viendo esa realidad, la realidad que está aquí a la vuelta de la esquina, o sea, más ni menos está a la vuelta de la esquina el mercado Jauregui, y nos toca ver ese tipo de situaciones, y vemos las propuestas que hacen los candidatos, es como si estuviéramos hablando del planeta Tierra, ellos estuvieran en el planeta Marte, así de lejos, así lo siento. Y vuelvo a insistir, es una apreciación muy personal. No sé usted qué piense al respecto, evidentemente tiene su opinión que será muy valiosa, pero me llama mucho la atención esta situación. Y por ejemplo, hoy el periódico Reforma hace una valoración con una encuesta de cómo estuvo el debate de anoche, y de acuerdo con los lectores de Reforma, ganó Ricardo Anaya con un 57%, que yo creo que ahora por fin haber sonreído de manera espontánea y no ficticia, como lo hemos visto en tantas imágenes, en una sonrisa fabricada de Ricardo Anaya. Yo creo que esa cifra sí lo hizo sonreír de veras, ¿no? El 57% en el periódico Reforma dice que ganó el debate anoche, 20% lejísimos López Obrador, 19% José Antonio Meade, que le falta fuerza, siento que le falta fuerza a José Antonio Meade, y esperábamos que hubiera más reacción o más contundencia o una forma más otra forma de afrontar el debate de José Antonio Meade, pero yo creo que se ya quedó ahí en el tercer lugar. Y Jaime Rodríguez, que bueno, pues el nunca falta el que dice los chistes en la fiesta, ¿no? Entonces Jaime Rodríguez, pues él fue el invitado para decir los chistes. En fin, 4%, lejísimos, pues de una posibilidad. Entonces, pues ya viene la hora de la verdad. Ya se nos acerca la hora de la verdad, que es el 1 de julio. Los días están ya realmente muy cerca, y ahí veremos qué va a pasar realmente con la candidatura, las candidaturas presidenciales, y quién, este pueblo mexicano, esta sociedad mexicana, a quién va a elegir. Ahí es donde veremos exactamente, y siempre y cuando tengamos la confianza, esperemos que así sea, que sea un proceso limpio, que sea un proceso que se respete el voto y que no haya de por medio ningún tipo de trampas, ningún tipo de fraudes, como ha pasado en muchas ocasiones. Esperemos que no. Bueno, así las cosas, y pues la mejor opinión es la que usted tiene, evidentemente, lo que usted siente de cómo está esta situación. Eso es por un lado. Mañana empieza el Mundial de Fútbol, desde temprano estarán seguramente muchos lugares encendidos, incluyendo evidentemente la familia Godínez en las oficinas, y pues obviamente muchos estaremos conectados al fútbol, a los que nos gusta, pues estaremos ahí siguiéndolo. Y algo que recibe, punto aparte de estos temas de política, es que se dio a conocer muy temprano que México por tercera ocasión será sede del Mundial de Fútbol, en esta ocasión de manera compartida con Canadá y Estados Unidos, que pues ya podemos verlo ahora, a pesar del Tratado de Libre Comercio, que Estados Unidos se niega a firmar el Tratado de Libre Comercio, pues esto nos demuestra que somos una gran región del norte, de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Y si se elige este lugar para que sea en la Copa del Mundo del año 2026, es porque todos los migrantes, toda la población que existe en esta gran franja, al cual se niega en su miopía Donald Trump de ver, para ver, significa un desarrollo económico también, un desarrollo económico importante, y por eso se decide que la Copa del Mundo sea en tres países, donde van a jugar 48 países, que ya es una exageración, y entonces lo veremos así en el 2026, y donde México tendrá como sedes el Estadio Azteca, el Estadio Chivas de Guadalajara y el Estadio de Monterrey. Serán los tres sedes en el Mundial del 2026. Y bueno, ya de antemano, pues ya México ya calificó, ¿no?, para el 2026. No se preocupen, México si irá al Mundial, sea como sea, en el 2026, porque sin, como es país sede, pasará automáticamente. Bueno, así las cosas. Hay más cosas que platicar, pero es también un espacio importante para nuestra universidad, evidentemente, que es nuestro motivo por estar aquí. Y vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Floricé Ronzón Contreras, estudiante de la Facultad de Biología, ganó el primer lugar por estudio con delfines. La Facultad de Estadística e Informática inauguró la Escuela de Verano en Ingeniería de Software 2018. Nuestra Casa de Estudios presentó la agenda Suma por la Igualdad. También les comentaremos que la Universidad Veracruzana, en la frontera del conocimiento en ritmos circadianos, ahí se encuentra, dice el investigador Mario Cava. Ecodiálogo realizó cursos sobre educación popular. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Nina Krangle, Fabiola López Sánchez y Cassandra Gómez, que nos van a hablar del 14º Encuentro de Literaturas. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Saludos a Luis Cuevas, un abrazo, Luis, ¿cómo estás? Nos dice que el santo para ganar elecciones es San Andrés, hermano de San Pedro, el jefe de la Iglesia Católica. No, está bien, es lo que nos dice Luis Cuevas. Un abrazo, que estás muy bien, Luis, gracias por sintonizarnos todos los días. Bueno, Floricé Ronzón Contreras, estudiante de octavo semestre en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, obtuvo el primer lugar en la categoría de licenciatura y en la modalidad cartel dentro de la 36ª Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos por su investigación sobre la condición corporal de los turciones, es decir, las toninas, también como se conoce a esta especie de delfín, o su nombre científico, que es Turciops truncatus, esto es en Alvarado, Veracruz. Este evento, organizado por la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La joven originaria de Jalapa, Floricé Ronzón, compartió que de un total de 46 carteles de diversas universidades del país y otras instituciones a nivel internacional, como Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos e Italia, su trabajo fue favorablemente calificado. Y así se llama el trabajo que presentó Floricer. Se llama El Gordo, El Flaco y El Más Flaco, la condición corporal de los turciones de Alvarado, Veracruz. Es el título de esta investigación que realiza actualmente como parte de su proyecto de tesis y resultado de las prácticas profesionales desarrolladas en el Instituto de Investigaciones Biológicas, con el respaldo de los investigadores Eduardo Morteo Ortiz, Karina Chávez Martínez y Cristian Alejandro Delfín Alonso. A través de dicho estudio, iniciado en enero del presente año, es posible evaluar un organismo centinela como el delfín otoninas en las aguas costeras de Alvarado para deducir si el ecosistema es o no saludable para los mamíferos marinos, pues al conocer el estado nutricional de un individuo, se puede inferir y determinar su estado de salud, evidentemente. Otra parte del estudio intenta revelar cómo las temporadas, ya sean secas, lluvias o nortes, influyen también en su condición corporal de los delfines y si las hembras o machos son más vulnerables a esta situación. Son las 14:17. Interesante estudio, ¿no? Porque investiga a los delfines y pues para estarlos localizando pues no es nada fácil, ¿no? Pero es un trabajo minucioso, de mucha paciencia. Al momento se han encontrado que durante el periodo de lluvias los Turciops truncatus, es decir, estos delfines otoninas, están más saludables, y cuando llueve están más saludables, lo cual se atribuye a una mayor productividad primaria de los ríos. Por otra parte, se determinó que las hembras son más variables que los machos en cuanto a condición corporal debido al gasto energético que les origina la lactancia. Mediante la estrategia de fotoidentificación fueron estudiados 107 delfines, 14 machos, 61 hembras y 32 indeterminados, de los cuales el 74% estuvo saludable. 22% son delgados y el 4% emaciados, es decir, presentaron desgaste de los músculos epaxiales y visibilidad de las costillas. ¿Crean cómo se incita? Tiene una observación muy, muy fina, ¿no? Una gran concentración para saber cómo es cada uno de los 107 delfines que se investigaron. Imagínense su movimiento en el mar. Mencionó Florisser que este estudio partió del análisis de un total de 14.061 fotografías captadas entre el año 2002 y 2010 en 110 navegaciones alrededor de las costas de Alvarado. De estas, solo 408 imágenes cumplieron con los criterios para categorizar la condición corporal de los delfines a partir de puntos de referencia anatómicos basados en la cantidad de grasa como reserva y que tienen ellos, y ahí es donde se puede ver si son saludables, delgados o emaciados, es decir, que tengan algún problema muscular. Son las 14:18. Florisser Ronson Contreras agradeció el apoyo del Laboratorio de Mamíferos Marinos, creado como un grupo de trabajo interinstitucional entre el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías y el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Facultad de Biología y del Área Biológico Agropecuaria de la Universidad Veracruzana. Desde mi punto de vista, es un tema interesante que no se ha trabajado mucho en México y puede arrojar varias respuestas sobre esta especie marina protegida por la norma NOM 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La 36ª Reunión Internacional para el Estudio de los Mamíferos Marinos también participaron como expositores de carteles Angélica Arias Zapata y Tomás García Ontiveros, estudiantes de la Facultad de Biología, Eric Bolaños Durán, egresado, y Misael Hernández Rosado, alumno de Ingeniería de Software. Esta es la cuarta ocasión que un integrante del LAFMAR recibe un premio de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina. Son las 14:19. Ahora les comentamos que el mercado laboral del ingeniero en software es vasto, pues en la actualidad todo está asociado con la tecnología, así que esta es la mejor época para formarse y desempeñarse profesionalmente como tal. Esto lo dijo Gerardo Padilla Zárate, arquitecto de validación y Coach Link en Intel Corporation de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. El especialista participó como conferencista magistral en la cuarta edición de la Escuela de Verano en Ingeniería de Software 2018, inaugurada el día de ayer por la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón. Al entrar en materia, Padilla Zárate definió a su conferencia así: la ingeniería de software ágil en tiempos de cambios turbulentos, como una plática para inspirar y motivar a los estudiantes para que continúen con su preparación con base en los retos que exige la tendencia actual de la industria y del mundo. No, sin duda alguna, ser ingeniero de software en esos momentos, dominar esta área, pues sin duda alguna será de mucho beneficio para los que sean profesionales en el tema. También habló de los cambios abruptos que ha ocurrido en el ámbito de la tecnología de software y del hardware como elementos para su crecimiento, al tiempo que dio a los estudiantes algunas recomendaciones necesarias, mas no suficientes, para ser exitosos en el manejo de dicha tecnología. El integrante de la corporación, considerada como el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, refirió que gracias a que ha trabajado durante 20 años con cientos de ingenieros expertos en software, ha detectado 5 puntos importantes para sobresalir dentro de esta actividad. Estos son: enfocarse en la calidad, trabajar en equipo, cumplir con los compromisos que se adquieren, que dan confiabilidad y estabilidad en un ingeniero como profesional, y estar siempre aprendiendo y actualizándose, y tener pensamiento ágil. Importante, ¿no? Tener pensamiento ágil en esas épocas donde la velocidad vale mucho. Durante su exposición hizo una reflexión introspectiva acerca de la cultura mexicana, dado que por la actividad que desarrolla dentro de Intel Corporation, ha trabajado en India, en Israel, en Estados Unidos y en Europa, observando los elementos que caracterizan y definen esas culturas y aprendiendo de qué forma se puede mejorar. También mencionó que además el uso de la tecnología ha acelerado muchos procesos en el área de cómputo, pues lo que antes se hacía con una calculadora, ahora se resuelve con una computadora, y las funciones que contenía una computadora del tamaño de un edificio hoy se encuentran dentro de un teléfono celular con una capacidad 10 veces mayor. Sí, es increíble lo que ha avanzado la tecnología, ¿no? También reconoció que existe un total de codependencia de la tecnología, ejemplificando que en el caso de los dispositivos móviles son elementos muy adictivos como codependientes, y si alguien llega a extraviar el suyo, se siente totalmente perdido, por lo que debemos tener en claro que las interacciones humanas son muy valiosas. Durante los 4 días de actividades de la Escuela de Verano en Ingeniería de Software 2018, se desarrollará el tema Experiencias y Retos de Ingeniería de Software y tendrá lugar un concurso de diseño de interfaces. Son las 14:22. Vínculos. Bueno, decíamos de broma, ayer teníamos aquí al trío Pandora y hoy vienen las Flans, todas de la Facultad de Letras. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Damos la bienvenida a Fabiola López. No, Cassandra. Cassandra López. Y Ámbar Espinosa. Ámbar Espinosa y Nina Krange. Hola, Germán, ¿qué tal? Muchísimas gracias, qué gusto estar con ustedes esta tarde. Muy bien, nos van a platicar de un encuentro de literaturas que van a tener el día de mañana, ¿no? Sí, mañana vamos a empezar a las 11. Vamos a hablar sobre, pues, muchos libros que estuvimos viendo en el curso. Es un encuentro de literaturas que surgió como una propuesta para poder poner en práctica todas las lecturas que hemos estado viendo en el curso de literatura anglosajona del siglo XX. Así es. Interesantísimo, ¿no? Porque es una literatura muy rica, que es la de Estados Unidos, particularmente, ¿no? Absolutamente. Y de alguna manera el curso que diseñado por nuestro profesor, que es el maestro Víctor Hugo Vázquez Rentería, está enfocado a darnos un amplio panorama de lo que ha sido y es la literatura del siglo XX, específicamente en Estados Unidos. Así es. ¿Sobre qué autores van a platicar? Bueno, estuvimos trabajando con varios autores en el curso, pero Víctor Hugo nos dio la libertad de escoger el autor que nosotros quisiéramos del siglo XX. Entonces cada uno se fue por lo que nos interesaba, y hay desde Scott Fitzgerald, que es el que yo estoy trabajando, hasta autores no tan conocidos, como Leonardo Michels, que lo va a exponer un compañero. Entonces son como temáticas muy diferentes. Eso es lo rico de este encuentro de literaturas, porque realmente va a haber de todos los temas y para todos los gustos. Tú vas a hablar de manera particular del Gran Gatsby, ¿sí? Sí, del Gran Gatsby. Pues me gustó mucho este trabajo porque Víctor Hugo también nos incentiva mucho esta parte de la investigación. Entonces pude aplicar una teoría del lector modelo de Humberto Eco, que ahorita me encanta, al Gran Gatsby, y a su vez estamos hablando del sueño americano y trasladarlo a nuestra actualidad, ¿no? O sea, ¿cómo es leído el Gran Gatsby hoy en día? Entonces, más o menos por eso va mi lectura. De hecho, la mesa donde vas a participar, que es a las 12:15 el día de mañana, se llama El sueño americano y demás ansiedades, ¿no? Sí, claro. Y son los tres compañeros, pues vamos como del mismo eje, ¿no? Porque también fue un tema que vimos a lo largo del curso, y bueno, aunque no leímos el Gran Gatsby, sí leímos un cuento de Fitzgerald, y bueno, nos despertó como esta incertidumbre, y todos ya traíamos como esta partecita de querer hablar de esto. Muy bien, y de manera particular, ¿cuál va a ser tu tema? Yo voy a estar hablando de la novela de Desayuno en Tiffany's, de Truman Capote, que es muy conocida también por la película que se estrenó unos años después. Creo que es interesante que todos tengamos pues un diferente trabajo, porque hablamos desde, como dijo mi compañera, desde Bradbury con Fahrenheit 451, que es un libro muy popular, Desayuno en Tiffany's, a Hemingway. Entonces, lo que yo estoy proponiendo en mi ensayo es que Holly Golightly, que es la protagonista de esta novela, es un personaje muy conocido, muy recordado, ¿no? Entonces, yo propongo que hay una teoría que nos puede explicar a qué se debe toda esta memoria que hay sobre ella, no solamente por el personaje que interpretó Audrey Hepburn, sino también porque hay algo que es identificación, ¿no?, con el personaje. Holly es una persona cotidiana, es una persona muy virtuosa a su manera, por así decirlo, y lo que yo quise hacer es hablar sobre la identificación que tenemos con los héroes cotidianos en distintas novelas. Uno siempre piensa que el héroe es alguien virtuoso, de hazañas, abnegado, pero hay diferentes tipos de héroes, ¿no? Y es lo que yo expongo, cuáles son esos tipos y cómo es que Holly se identifica con uno y nos podemos identificar con ella de manera que podemos pues recordarla mucho tiempo, precisamente porque la sentimos muy cerca. Y la mesa donde participas se llama Del amor y otras distopías. Sí, primero que nada porque pareciera que Desayuno en Tiffany es una novela de romance por la película, pero realmente es una novela donde busca ella su lugar, dónde pertenece el mundo, ¿no? Por ejemplo, Fahrenheit vemos que es una distopía completamente diferente al amor, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Es a cada novela a su manera es una distopía, y por eso intentamos juntarlas en una manera de que pudiera ser un tema en común entrecruzarse en una nueva manera, quizás. Así es. Esa es la mesa número 3, ¿no? Sí. Que además tiene una particularidad, porque hemos hablado que va a ser en Humanidades, ¿no? En el Salón Azul, exacto. Pero, hay dos, toda la jornada será el día de mañana. Uh-huh. Las dos primeras mesas serán en el Salón Azul a partir de las 11 de la mañana, uh-huh. Ya mencionaste cuáles. Y a partir de la tercera, y bueno, la cuarta, serán en La Chiva, en Mata número 13, aquí en la zona centro. Es un lugar, yo creo que bastante conocido. No, yo no lo conozco. Tú vas por otros bares, bueno, sí. Muy bien. Ahí tendremos a partir de las 6 de la tarde Del Amor y Otras Distopías, que acabas de mencionar. Y a las 7 y cuarto, una que tituló Víctor Hugo Jan Session, de ensayo literario. Aquí en esta, que es con el que cerramos la jornada, en esta última mesa, la idea es que se hagan lectura los compañeros participantes del curso, que son muy pocos, 8 o 10 aproximadamente, la lectura de ensayo literario, porque fueron las dos vertientes que vimos a lo largo del curso, además del abordaje de la obra literaria, el abordaje mediante el ensayo académico, ¿no?, basado en alguna, en algún teórico de la literatura, y el ensayo literario que Víctor Hugo quería que exploráramos más, lo que es toda esta faceta mucho más creativa, reflexionando a partir de alguna obra de nuestra elección. Y eso forma parte de su fin de cursos. Sí, es como un ejercicio que nos permite no solamente encajarnos en lo académico, sino también explorar y poner en práctica lo que vimos teóricamente, pero de alguna manera más libre, ¿no? Decir alguna opinión, ¿no? Entonces, el propósito también de esta jam session es que podamos ver las diferentes opiniones que cada quien se forma a partir de cierto tópico que nos dio al momento de hacer este ensayo. Y este encuentro de literaturas, pues sí es una manera de cerrar el curso, ¿no? Y recordar todo lo que estuvimos leyendo, viendo, aprendiendo. De alguna manera. Es un curso que abre con Manhattan Transfer, de John Dos Passos, una novela de 1925, y pasando por La Tierra Baldía de Eliot, porque también incluyó el curso varios de los poetas importantes, y estuvo Bukowski, otros autores que aquí ya se mencionaron, y hasta cerrar con Raymond Carver, este excelente narrador, cuentista, que muere en 1988. Hasta ahí llega nuestro curso. Es una etapa literaria muy rica en los Estados Unidos, ¿no? Sí, también vimos dramaturgia. Fue un ensayo muy interesante que se hizo con Tennessee Williams, uh-huh. Con un tranvía llamado Deseo. Okay. El profesor nos enseñó cómo hacer una lectura dramatizada. ¿Actuaron? Sí. Por supuesto, siempre actuamos. Y muy bien. Bien. Por cierto, que Marlon Brando era un excelente actor de intérprete, pues, de Tennessee Williams. Está la película, ¿no? Con sí. Vivian Lake también, que sí. Es otra de las protagonistas, dirigida por Elia Kazan. Que bueno, sí, siempre ha habido en todas partes del mundo grandes escritores, pero yo siento que de manera particular el siglo XX, desde, digamos, los 30, los 80, 90, hay una explosión de grandes escritores en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Es una de las literaturas más ricas, si pensamos que es muy joven, ¿no? Sí. De acuerdo con su acta de nacimiento, tenemos siglo XIX, que nos da, a partir de la segunda mitad, un poquito antes, autores tan importantes como Edgar Allan Poe, por ejemplo, que tuvo tantísima influencia con la mayoría de los autores norteamericanos, y no solo norteamericanos, del siglo XX, ¿no? Una vida corta, digamos, 200 años, y una literatura inmensa, de una influencia enorme en el resto de las literaturas del mundo. Y hasta Edgar Allan Poe desembocó su espíritu en un equipo de fútbol americano, los Cuervos de Baltimore, o algo será, ¿no? Si gustan, a mí traigo, me gustaría compartir con ustedes un fragmento de mi ensayo literario, que es sobre la balada del café triste, de Carson McCullers, para que se animen y nos acompañen mañana en el Salón Azul a partir de las 11 de la mañana y en La Chiva, en la calle de Mata, a partir de las 6 de la tarde. Este es un fragmento que va así. La tesis que sostiene a la balada del café triste mucho le debe a las reflexiones expresadas en El Banquete y que Octavio Paz resume así. Para Platón, el amor no es propiamente una relación, es una aventura solitaria. El amor platónico, que no tiene nada que ver con la idea del amor de manita sudada o puramente ideal, Carson McCullers lo explora en esta novela de manera muy similar a la de Thomas Mann en Muerte en Venecia y a la de Truman Capote en Otras Voces, Otros Ámbitos. Es por esta idea, la del amor platónico, que tenemos dos momentos culminantes en este relato. El primero parte de las ideas del narrador, quien comienza diciendo: el amor es una experiencia común a dos personas, pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Para luego concluir que el amante sabe, en el fondo, que su amor es un amor solitario. Esto dicho por Carson McCullers, el narrador de la novela. En cuanto al amado, el alegato traza algunas características que delinean su perfil singular. Puede presentarse bajo cualquier forma, continúa el narrador. Las personas más inesperadas pueden ser un estímulo para el amor. El amado podrá ser un traidor, un imbécil o un degenerado. Y esta otra, no menos reveladora, el amado teme y odia al amante. Este es solo un fragmento. Si gustan conocer lo que sigue y el resto de los ensayos de mis compañeros, nos dará muchísimo gusto tenerlos mañana a partir de las 11. Muy bien, Cassandra, ¿nos puedes repetir? Bueno, ya se dijo la hora, las 11 de la mañana, pero ¿cómo se llaman las mesas y en qué lugares van a ser? Claro, los invitamos. Bueno, la primera mesa va a ser en el Salón Azul a partir de las 11. Se llama De la Simulación y Otras Derrotas. La segunda mesa, que es a las 12:15, del American Dream y Demás Ansiedades. Y después nos vamos a La Chiva a las 6 de la tarde, de Del Amor y Otras Distopías. Y finalizamos con la Jam Session a las 7:15. No hay límite de tiempo en la última mesa, ¿no? No, creo que todos podemos participar un poco, no solamente los que estamos leyendo, sino también otras personas, porque queremos también abrir como una mesa de diálogo. Al final de todas las ponencias se puede hacer como también una ronda de preguntas, de comentarios que nos permitan entablar un diálogo con el público, con otros compañeros, con otras personas, para que no se quede solamente en lo académico, sino también trascienda y que la gente se interese por leer las novelas también. También ese es nuestro propósito. Muy bien, perfecto. Pues que les vaya muy bien el día de mañana. Muchas gracias. ¿Los van a calificar? ¿Tienen calificación o no? Calificadas. No, yo creo que vamos a ser calificadas. ¿Sí? Bueno, terminando esta jornada. ¿Es alguna manera de tener ese vínculo que hace mucha falta en la universidad y que estamos en esa tarea, ¿no? Buscar, propiciar dentro y fuera de los espacios universitarios ese vínculo con la población, con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Con el resto de la comunidad, no solamente la universitaria. Así es que están cordialmente invitados. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana presentó ayer en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Jalapa la agenda Suma por la Igualdad, cuyo propósito es propiciar un cambio de patrones culturales que permita la construcción de una sociedad basada en la igualdad, los derechos humanos y la justicia social. Ante representantes de diversos sectores de la sociedad y con la presencia del alcalde Hipólito Rodríguez, así como de la síndica Angélica Ivón Cisneros y regidores, la encargada de la dirección del Instituto de Salud Pública, Edith Rodríguez Romero, informó que esta agenda involucra al hombre como actor social, resultado de más de 4 años de trabajo de investigación, articulación, consulta y planeación de un colectivo multidisciplinar. La titular del Instituto de Salud Pública destacó que dentro de las funciones sustantivas de la universidad, el compromiso social debe ser preponderante, lo que llevó al instituto a elaborar esa estrategia que permite identificar un problema y que es de todos visto y que proporciona las herramientas para analizarlo y proponer posibles soluciones. En tanto, el investigador Bueno de Kaiser explicó que el trabajo se inició con un diagnóstico sobre la forma en la que el hombre está presente en diversas problemáticas en el país. Se hizo una priorización y se determinó que es necesario instrumentar acciones relacionadas con la cultura de género. Es una agenda construida entre instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil que comprende la metodología del marco lógico y la planeación estratégica que fueron aplicadas a los temas problema de cada uno de los cuatro ejes que la integran, que son la cultura de género, la corresponsabilidad en el cuidado, las violencias y la salud de los hombres. Indicó que ese ejercicio buscó materializarse en un documento lógico, sustentado conceptual y normativamente, con un enfoque que reconoce la necesidad de la participación de los hombres en la construcción de la igualdad de género, incluyendo alternativas de solución útiles y con posibilidades de ser incorporadas a las políticas públicas de igualdad. Patricia Carmona Hernández, coordinadora del Programa de Posicionamiento Público de Género y Desarrollo, consideró que los varones juegan un rol vital en la desigualdad de género cuando actúan sin cuestionar ni trascender la tradición machista, lo que hace necesario transformar ideas, roles y prácticas afincadas en el machismo para enriquecer las relaciones inter- e intragenéricas. También agregó que la propuesta se concentra en definir un conjunto de temas problema sobre la igualdad de género que han sido identificados por personas y organizaciones especializadas e interesadas en la materia, con un enfoque que considera necesaria la participación de los hombres en la construcción de la igualdad, el fortalecimiento de una vida libre de violencia y la consolidación de una sociedad democrática en México, tarea que es un trabajo colectivo, público y político. Son las 14:39. Nuevo conocimiento. Bueno, les comentamos que ahora que la plataforma Frontiers es una editorial académica de revistas científicas de acceso abierto que trata temas de ciencia, tecnología y medicina. Publicó en los meses de marzo y mayo próximos dos trabajos desarrollados por equipos de investigadores liderados por Mario Cava Vinagre, coordinador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana, en los cuales se utilizó al conejo como modelo de estudio. ¿No? Está muy interesante este trabajo que habla sobre ritmos circadianos. Mario Cava respondió a la convocatoria de Frontiers, esta plataforma de divulgación de editorial, de una editorial académica de revistas científicas, cuyo consejo editorial lo invitó a publicar sobre ritmos circadianos y envió las investigaciones que se llaman Comportamiento anticipatorio al alimento en conejos y roedores neonatos, una actualización sobre el papel de los genes del reloj, y ritmos circadianos y genes de reloj en la reproducción, perspectiva sobre el comportamiento y el cerebro de la coneja. Son los dos trabajos interesantes que ahorita vamos a explicaros de qué se tratan. En ambos casos se trata de revisiones a la literatura existente sobre los temas antes citados, es decir, sobre ritmos circadianos, en las que incluyen 22 trabajos originales en los que han colaborado varias generaciones de alumnos, principalmente de posgrado, muchos de los cuales son ya investigadores establecidos en diversas dependencias dentro y fuera de la Universidad Veracruzana. Al entrar en materia, Mario Cava explicó que los ritmos circadianos son cambios diarios en fisiología y conducta en los organismos y que a finales del siglo XX se estableció que los mamíferos, el núcleo supraquiasmático, conocido así, que se encuentra en el cerebro, es el reloj circadiano maestro. Eso de los ritmos circadianos es todo un estudio y algo que nuestro cuerpo tiene muy bien identificado y que a veces no nos damos cuenta, pero sí actúa. Y tiene que ver con nuestros sueños, nuestras comidas, nuestras formas de vida misma, ¿no? Con la relación de la noche y el día, en fin, todo ello. Se sincroniza con el ciclo de luz-obscuridad ambiental, propiciando que sus oscilaciones se mantengan a través de un mecanismo molecular en el que ciertos genes, llamados genes reloj, se expresan rítmicamente en un ciclo de 24 horas. Los dos trabajos publicados en Frontiers tratan de cómo estos genes reloj están relacionados a dos fenómenos. Uno, el consumo sincronizado de alimento y a los procesos reproductivos en mamíferos. En el primer trabajo se encontró que las crías de conejo, que recuerden que los conejos fueron utilizados aquí para hacer estos experimentos, Las crías de conejo son incapaces de percibir la luz. Succionan la leche una vez al día, lo que induce ritmos conductuales en fisiología y en estructuras cerebrales que se activan para anticipar el momento de la lactancia. Esto es, el alimento y no la luz sincroniza los genes reloj en las crías. Y en esta publicación se analiza la literatura acerca de la participación de dichos genes en el mecanismo de reloj que permite tanto a los conejos, a los roedores y también al ser humano sincronizarse ya no a la luz, sino al alimento. ¿Cómo podemos traducir esto? Bueno, que por ejemplo, no tiene que ver con que está amaneciendo y nos da hambre, ¿no? O está anocheciendo, tenemos que ir a cenar. No es esa la razón dentro del ritmo circadiano, sino la razón tiene que ver con la necesidad de alimentarnos. Ese es el punto interesante que están viendo en estas investigaciones con conejos. En humanos, este conocimiento es importante para tratar el conocido jet lag, descompensación horaria que es común en los viajes transcontinentales. Cuando uno viaja, por ejemplo, de Europa al continente americano, viene este llamado jet lag, en lo que uno se puede reubicar de nueva cuenta con los horarios. El fenómeno de sincronización por alimento regularmente se estudia utilizando roedores de laboratorio, pero el trabajo de Mario Cava, desarrollado durante 15 años, ha permitido establecer en la literatura mundial que el modelo del conejo neonato es un modelo más natural para su estudio. Para el científico, la publicación de este trabajo de revisión es un reconocimiento a sus aportaciones sobre este fenómeno. Son las 14:44. Ese es un trabajo del que hablamos ahorita. Vamos al segundo trabajo que también fue publicado en Frontiers. Trata sobre la participación de los genes reloj en todos los procesos reproductivos en mamíferos, incluyendo al hombre. Esto se encuentra en todos los tejidos reproductivos y su alteración provoca procesos reproductivos anormales que van desde baja producción espermática hasta aborto e infertilidad. Fíjense qué interesante es este trabajo. Utilizando a una coneja como modelo, Mario Cava ha demostrado cómo la maternidad cambia el cerebro y sincroniza los genes reloj para producir leche de manera cíclica diaria cuando el crío lo necesita. Mencionó que se forma un cerebro maternal muy diferente de cuando la hembra no esté embarazada. Como hay un ritmo circadiano en las mujeres, en este caso tienen una cría, crean su leche, fabrican su leche. La cría ya no la necesita, deja de aparecer la leche. Y es realmente interesantísimo este trabajo y esta vida que hemos visto a lo largo de muchos años, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona realmente? Bueno, esa es la investigación de estos ritmos circadianos. El coordinador del Centro de Investigaciones Biológicas detalló que los dos trabajos son revisiones de la literatura de importancia para los interesados en ritmos circadianos por alimento, neuroendocrinología y reproducción. En ambos se comparan dichos procesos en varias especies de mamíferos, enfatizando el conocimiento actual en conejos y su importancia como modelos de laboratorio. Sobre la publicación de estos trabajos en la plataforma Frontiers, expresó Mario Cava que es un gran reconocimiento al trabajo que se realiza en este centro de investigación de una universidad pública. Con esta línea de investigación, la universidad se posiciona en la frontera del conocimiento sobre ritmos biológicos y el reloj molecular circadiano, tema de gran actualidad que fue merecedor del Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2017. Son las 14:46. Para tener en cuenta. Le mandamos un saludo a don Rubén Jiménez. Maestro Rubén Jiménez, ¿cómo está? Gracias por escucharnos. Nos dice que dijimos que Ricardo Anaya fue el ganador del debate. Bueno, eso lo dije a partir de una información que publica Reforma, lo publica el periódico Reforma. Por eso dije incluso, ¿no?, que seguramente fue la primera sonrisa franca que sacó Ricardo Anaya, tantas sonrisas fabricadas que le hemos visto. Entonces, dice el maestro Rubén Jiménez, no estoy de acuerdo porque Anaya es un muchachito burguesito que sin pertenecer a ningún partido, eso es lo que dice Ricardo Anaya. Dice, para el maestro Rubén Jiménez, López Obrador es un hombre centrado, con mucha experiencia, porque sabe de los problemas del pueblo, que es un ciudadano que va a depositar su voto y lo felicita, felicita por el programa. Bueno, es lo que dice el mensaje que nos envía. Pues sabemos que cada quien tiene su forma de pensar y sus sus candidatos favoritos, ¿no? Pues no sabe por quién va a votar, ¿sí? Pues Ricardo Anaya, pues miren, podemos tener nuestras opiniones diversas, ¿no? Y criticar a cada uno no es el motivo de este informativo, pero les va un caso, ¿no? Insisten mucho sobre la tecnología, ¿no? Ricardo Anaya insiste mucho sobre la tecnología. Digo, está bien, qué bueno, pues es la vida que llevamos. Pero dice cosas como estas. Imagínense nada más en la vida cotidiana, ¿no? Imagínense esto. Que los campesinos checan su celular para ver cómo están los precios del mercado de los productos. Entonces, inmediatamente va mi visión hacia Hualca. Cualquier campesino, estaban ayer en Yucatán, ¿no? Alrededor de Mérida no hay la señal, no hay dinero para comprar celulares, para estar manteniendo su celular, pagarle a una compañía. ¿Ustedes creen que un campesino va a estar en el campo checando los precios del mercado mundial? No es así. Faltan muchas cosas para que podamos llegar a esos puntos. Es más, yo creo que ni los campesinos de Estados Unidos lo hacen, pienso. Entonces son tantas cosas que dicen los candidatos que cuando uno ve hacia la realidad, pues obviamente están muy lejanos. Por eso yo les decía que ellos hacen sus planteamientos, pero pues nuestra realidad está a la vuelta de la esquina y es donde realmente vemos las cosas. Es más, ¿cómo vive usted? ¿Cómo vivimos nosotros, no? ¿Cómo vivimos con nuestros salarios, nuestras formas de alimentarnos, nuestra vivienda? Ahí es donde vemos cómo es el México real, ¿no? Cómo se está viviendo. En fin, gracias por escucharnos, don Rubén Jiménez, maestro Rubén Jiménez, y gracias por su opinión. Yulene Rivera, Ginette Escaret Vázquez y Kenia Rosado, ganadoras del Premio Nacional al Estudiante Universitario, van a leer poesía, cuento y ensayo el día de hoy en el ciclo El Arte de Escribir, organizado por el Ágora de la Ciudad. El moderador será Raciel Martínez, director general de Comunicación Universitaria. Las creadoras leerán Las Niñas, Mi Muñeca Favorita y El Tren de la Ausencia, textos de su autoría que les merecieron el reconocimiento mencionado, otorgado por la editorial de la Universidad Veracruzana en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario. Eso fue en los géneros de poesía, cuento y ensayo. Iniciado este concurso en el año 2004 como reconocimiento estatal para universitarios y convocado desde entonces por la Universidad Veracruzana a través de la dirección editorial, el Premio Nacional al Estudiante Universitario ha sido un estímulo para el trabajo de creación literaria de los jóvenes de nuestro estado y del país. Yulena Rivera estudia el cuarto semestre de la Facultad de Letras Españolas, ha publicado en La Palabra y el Hombre, así como en medios digitales de México y España. En el poemario Las Niñas procura atraer ante sí la presencia de voces y miradas que narran aspectos de la vida cotidiana, reconstruye una memoria colectiva, un microcosmos de los sujetos líricos que comparten, si bien la marginalidad, también la mirada, la pérdida y la ausencia. Por su parte, Ginette Escaret Vázquez, estudiante también de Letras Españolas y de Artes Visuales, aquí en la Universidad Veracruzana, en su relato Mi Muñeca Favorita, habla de una historia de una niña de 11 años y Jessica, su amiga, los secretos del juego en la infancia. Es entonces que entramos a un teatro de sadismo y crudeza, relato de iniciación donde ambas descubren el placer y el dolor, primero a través de cuerpos de plástico y posteriormente con sus propias pieles. Kenia Paulette Rosado tiene estudios en letras españolas, actualmente cursa la licenciatura en Antropología Lingüística. Recientemente obtuvo la beca para jóvenes creadores del programa de estímulos a la creación y al desarrollo artístico de Veracruz, que entrega el Instituto Veracruzano de la Cultura en el género ensayo. En El Tren de la Ausencia aborda un tema terriblemente actual a partir de una estructura dramática y reflexión ensayística, vincula una de las tantas desapariciones forzadas en México, la de Yosimar, su amigo, con la novela Los Ejércitos del escritor colombiano Evelio Rosero. Esta invitación es para hoy, miércoles 13, a las 19 horas, en el ciclo El Arte de Escribir, Ágora de la Ciudad. La entrada es gratuita. Ya van a estar las ganadoras del Premio Nacional al Estudiante Universitario, Yulena Rivera, Ginette Escaret Vázquez y Kenia Rosado. Son las 14:51. Bueno, les comentamos que el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana fue la sede del curso taller Perspectivas y Praxis de Educación Popular que desarrolló Carla Fornari de Sousa, integrante del Núcleo de Enseñanza y Investigación en Educación para Jóvenes y Adultos y en Educación Popular del Centro Paulo Freire, ambos de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. El curso taller fue organizado por el Cuerpo Académico Transdisciplinaridad, Sostenibilidad y Diálogo de Saberes, con el propósito de analizar las concepciones, praxis y horizontes de la educación popular, los territorios de esta, la cartografía social y afectiva, así como los caminos posibles en reinvención, movimientos y luchas en el tema. Una de las organizadoras, Zulma Amador Rodríguez, explicó que este evento fue posible gracias a un proyecto de investigación inscrito en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, cuyo propósito es analizar prácticas educativas no formales y para lo cual han articulado prácticas narrativas del trabajo comunitario, teatro comunitario y educación popular, entendiendo esta como una perspectiva, filosofía, ética política y una metodología. El propósito de este taller fue que las personas conocieran la perspectiva de la educación popular, sus fundamentos, metodologías y la discusión sobre la praxis pedagógica desde la educación popular misma. La dinámica también consistió en desarrollar un trabajo partiendo de la experiencia de cada participante con la intención de problematizar los propios contextos. Lo que propusimos fue que se reflexionara sobre estos campos y preguntarnos, a 50 años del libro Pedagogía del Oprimido, uno de los trabajos más conocidos del educador, pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, ¿quiénes son ahora nuestros opresores y quiénes las personas oprimidas? ¿Por qué nadie quiere hablar de opresión como si todo se hubiera diluido? Pero hoy vivimos, no solo en México y en Brasil, situaciones de mayor constreñimiento social, de mayor inseguridad y un desmantelamiento a los derechos humanos básicos. En este ejercicio participaron más de 20 personas, entre académicos de ecodiálogo, estudiantes de licenciatura y posgrado, integrantes de colectivos y asociaciones civiles, así como funcionarios del Ayuntamiento de Jalapa involucrados en cuestiones de gestión comunitaria. La investigadora de ecodiálogo remarcó que con este curso taller de la brasileña Carla Fornari de Souza también reivindicaron el pensar de la educación como una serie de prácticas culturales hacia la humanización. Bueno, es lo que se habló en esta reunión especial. A mí, de manera particular, me da gusto que se hable de Paulo Freire, que buscaba precisamente que la educación fuera para nuestra libertad, una educación liberadora, y no una educación para hacer manos de obra sin gente pensante, ¿no?, que no pueda más que recibir las órdenes del amo, ¿no? Más bien es crear una sociedad colectiva y una educación en favor de todos. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos en la noche a las 20 horas. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Sin estrellas, aunque pierda mucho más su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, que el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú. Tú me gustas tú, y nadie más que tú.